Bueno, con información que queremos ir actualizando después de ocurrido las elecciones en Ecuador, donde hay miradas desde todos lados, ¿no? Se puede analizar desde distintos lugares. Yo, por ejemplo, no había visto una noticia, que además hay imágenes, que dicen que la mafia albanesa en Guayaquil salió a celebrar con ráfagas de fusiles el triunfo de Daniel Noboa, ¿no? Se lo señala como el presidente más joven, 35 años, el presidente de Ecuador. Están pasando todas esas cosas. Le ganó a la calle. Le ganó a la calle, exactamente. Sí, sí. Bueno, se habla de mercenarios, se habla de los contactos de bandas entre Colombia y Ecuador. Son realmente cosas muy fuertes. Es un empresario multimillonario, sin ninguna duda. Y a medida que se van acomodando las aguas, ¿no? Después de lo del domingo, también hay lecturas sobre qué significa que haya perdido la candidata que había puesto Rafael Correa, que dicen se jugó con esa candidata, pero la candidata nunca explotó, nunca llegó a tener la repercusión que se suponía Correa que iba a tener, según los analistas. Algunos interpretan que después de esta derrota, que además dicen que Correa estaba totalmente convencido que ganaba su candidata y perdió claramente, algunos dicen no vuelve más a Ecuador porque él vive tiene en Bruselas desde hace años, juicios pendientes. Claro, se fue de Ecuador enseguida porque hay denuncias de corrupción y de mil cosas más. Pero le preguntamos, como corresponde, a Felipe Arteaga, que es un ecuatoriano con el que hablamos unas cuantas veces ya aquí al aire para compartir con ustedes la situación de Ecuador. Es un militante de izquierda. Le planteábamos a él una primera visión, ¿no?, después del triunfo, y anoche tarde nos mandaba este audio corto. Ángeles, buenas noches ya. Mira, la hora que puedo contestarte, que sí ha sido unos días bastante ajetreados los que se han estado pasando por acá. Bueno, te comento que ya pues sabes, acá esta segunda vuelta de estas elecciones anticipadas en el Ecuador, quedó ya como presidente electo el, digamos así, empresario Daniel Noboa, ¿no? Un empresario que debe 88 millones de dólares de impuestos impagos, que está certificado de que está debiendo ese dinero y que por tal razón no podía haber sido candidato legalmente, para empezar. Sin embargo, lo dejaron ser, lo dejaron estar, y todos los medios de comunicación permitieron que así sea también, ¿no? lo impulsaron, le hicieron de hecho propaganda, los mismos medios públicos, aparte de la prensa comercial como son Teleamazonas y Ecuavisa, y los diarios también, y un montón de radios tradicionales privadas que tienen vínculos con las empresas de los grandes magnates de este país. Entonces fue el candidato de las alianzas de las derechas, desde el centro hacia la extrema derecha, digamos que incluso desde el centro izquierda hasta la extrema derecha se unieron para promover esa candidatura. Y por 4 puntos porcentuales, por un 4%, pues quedó electo presidente Daniel Noboa. Lo que a mí me preocupa, sobre todo, aparte de que van a seguir con los robos, ¿no?, de que en esta campaña se sacó a la luz y se logró comprobar que esta familia está vinculada a las mafias del narcotráfico, ¿no? Está vinculada a la extracción ilícita de capitales desde el Ecuador. Está vinculada a la evasión de impuestos. Hay muchas cosas de por medio, ¿no?, con esta familia. Y está vinculada al gobierno actual, este gobierno, este remanente de gobierno que queda de lo que fue Moreno, que lo sucedió Lasso. Lasso hizo la muerte cruzada para quedarse estos pocos meses gobernando como a bien tenga, y constitucionalmente no pudieron hacer las cosas que quisieron hacer. Entonces Daniel Noboa ha planteado, entre otras cosas, pues reformar la constitución para que esté a su medida. Eso ya es preocupante. ¿Cuánto dinero se va a perder ahí? ¿Cuánto dinero se va a perder de la reserva monetaria? De hecho, con Lasso se han perdido 3 mil millones que los destinaron exclusivamente a pago de deuda. Deuda cuyos acreedores están dentro del país mismo. Entonces, las cosas por ahí es por donde se van moviendo. Aparte de los vínculos con las mafias, y yo entiendo, y se van a quedar muchos de los actuales representantes de este gobierno que son vínculos también con las mafias, ¿no? Y que no han dado pie con bola para resolver el grave problema de la violencia en el país, como son Patricio Carrillo, como es este ex coronel o general Cobo, como es el comandante general de la policía, ¿no? Como es todo este grupo de generales que en algún momento estuvieron en entredicho y luego les dejaron pasar como si nada, ¿no? El general Ponce, la general Varela de la policía, ¿no? General Ponce implicado en el asesinato de María Belén Bernal, ¿no? No como que actor, sino como jefe del sitio en donde se cometió el asesinato y que quiso ayudar al encubrimiento. Son cosas muy, muy truculentas las que están pasando en el país. Esas gentes son las que se quedan, realmente son las que me preocupan a mí, ¿no? Este grupo de altos oficiales del ejército, que aparte de tener vínculos con las mafias, son totalmente fascistizados, que recibieron charlas y siguen las directrices de un nazi chileno llamado Alexis López, o Miguel Ángel López, este tipo que habla de la revolución molecular disipada, un nazi declarado, ¿no? Y esta gente sigue esas directrices porque repiten exactamente lo mismo, ¿no? Cuando nos han reprimido, que las luchas que se han levantado en este país están desarrolladas desde el punto de vista de la revolución molecular disipada, que fue lo que argumentaron en Colombia para generar esa brutal represión que se dio en el último paro que hubo en Colombia. Yo manifiesto mi preocupación ante estas cosas, a que en la dirección del ejército y de la policía se van a quedar, con Daniel Noboa, pues en la presidencia se van a quedar estos altos mandos totalmente corrompidos. Eso nomás, veamos cómo se dan, cómo se presentan las cosas de ahora en adelante. Digamos que a ver con qué es lo que van a apuntalar este año y medio en el que va a gobernar el hijo del oligarca más rico de este país. Lo digo oligarca así con la voz grande porque han violado todos los derechos de los trabajadores, han contratado niños, no les pagan lo que deben pagar, a la gente no le pagan lo que deben pagar por la producción que hay en el campo y compran esa producción del campo a precio de pérdida para la gente. Entonces es un oligarca completo, con toda la plata que tienen. Siguen robándole en sus negocios a la gente y ahora quieren hacerlo en el país entero. Felipe Arteaga, entonces, desde Ecuador.